estabas esperando ha llegado a Pepe Ganga. Los nuevos juguetes de los Simpsons ya están aquí. Encuentra a Homero, Bart, Lisa y todos tus favoritos en tiendas y en pepeganga.com. No esperes que se agoten. ¡Tú! El regreso más esperado. Garbage. Shirley Manson y su banda llegarán al Royal Center de Bogotá este 12 de marzo de 2025. La música y los recuerdos no se botan a la basura. Entradas a la venta en ticketshows.co. Produce Flora Music. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile. Seguimos en Animales de Radio con nuestro conteo de las canciones más grandes de las últimas tres décadas. Y para el año 2006, la más importante fue esta canción, Bad Day, de Daniel Powder. Fue la canción más descargada de ese año. Ya estábamos pasando a las descargas digitales, pero la industria todavía no se recuperaba del vendaval que había causado Napster. Aunque con canciones como Bad Day, lograba mantenerse a flote. Es curioso cómo una canción tan simple se convirtió en un himno de consuelo para tantas personas. La magia de la música, hermano. Pero vamos ahora al año 2007, cuando luego de dos discos muy exitosos en los listados estadounidenses, Rihanna se convirtió en una estrella global. Tras el éxito de sus álbumes Music of the Sun y A Girl Like Me, la combinación entre la barbadense y el neoyorquino Jay-Z convirtieron a Umbrella en la canción más importante de 2007. 10 semanas en el número uno y uno de los mayores éxitos de la década. Y con ese magnífico y pegajoso estribillo de que sigue siendo una referencia relevante dentro de la cultura pop. Aquí está Umbrella de Rihanna, la canción más importante de 2007 en Animales de Radio. No clouds in my stones. Let it rain, I hide the plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we try hiding weather. And she vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation. Stack chips for the rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a note from us to get out to the end. Animales de Radio, en la X. De My Man Flo Rida, canción más importante de 2008 en Animales de Radio. Tramar Dillard, probablemente el hombre más famoso del hip hop, que supo conectar la electrónica con el género de formas muy interesantes e insospechadas, hay que decirlo, y lo catapultó hacia un nivel de fama y popularidad que se mantuvo hasta hace relativamente muy poco. Y acompañado en esta canción, además, del hombre que descubrió el autotune, Uribe DJ, T-Pain. Hermano, no sé si eso sea bueno o malo, pero es un hecho que esos dos tipos transformaron para siempre el pop. Y esta canción es un cliché muy bravo, uno de los éxitos más grandes de la década y sigue sonando bastante bien, hay que decirlo. Un éxito tan masivo como el que también tuvieron al final de la década los Black Eyed Peas, cuando se encontraron con David Guetta y posteriormente produjeron el éxito más grande de 2009. Boom Boom Pow, 12 semanas en el puesto número 1 y es la canción más importante del año 2009 aquí. En Animales de Radio. Gotta get that.

En el año 2010, Foster the People nos sorprendió con Pumped Up Kicks y esa fue la canción más importante de ese año, que tenía un ritmo muy pegajoso. Hemos hablado mucho de esa canción aquí en Animales de Radio. La letra era muy oscura y hablaba de temas difíciles como la violencia juvenil en los colegios. Esa dualidad fue la que hizo que Pumped Up Kicks fuera tan única. Se convirtió en un himno indie, pero con un mensaje muy potente detrás de su aparente ligereza. Pero si hubo alguien que no fuera ligera nunca, esa es la responsable de la canción más importante del año 2011. Adele Atkins, quien había aparecido en la escena indie a finales de 2007 con su álbum 19, y que continuaba la saga y la ampliaba esta vez a un público más allá de lo alternativo con su contundente segundo larga duración 21. Y de ahí sale Rolling in the Deep. Esta fue la canción más importante de ese año y la celebramos junto con estos 30 años de más música aquí en Animales de Radio. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Alejandro Marín y Uribe DJ. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting high. higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. Like I said, I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. La canción más importante de 2012 fue We Are Young del grupo Fun junto a Janelle Monáe, y ahí estaba en nuestra edición de 30 años de más música en la X. Antes de eso, Adele con Rolling in the Deep, y ambas nacidas en el indie, que había cobrado mucha fuerza estética y popular ya para comienzos de la segunda década del nuevo milenio. We Are Young es además la captura de la energía de una nueva generación junto a una de las artistas de R&B alternativo más interesantes de nuestros tiempos. Mezcla perfecta de nostalgia y celebración. El Carpe Diem de los millennials. ¿Usted cree que hay algún millennial que sepa qué es Carpe Diem? No tengo la más mínima idea. Bueno, yo no creo, hermano, pero para refrescarle a la audiencia, es de la película La Sociedad de los Poetas Muertos y significa aprovechar el momento, el ahora.

se pone en modo rockstar con Baby Palooza en Pepe Ganga. Descuentos de hasta el 40% en productos para bebé y eventos increíbles en todas nuestras tiendas de Pepe Ganga. La fiesta del año está aquí y tu bebé es el protagonista. Te esperamos en Pepe Ganga y en pepeganga.com. La música nos inspira a soñar y a vivir al máximo. Desde los himnos de U2 hasta las baladas de Adele, la X ha sido tu fuente de inspiración durante 30 años. Gracias por ser parte de esta historia. La X, 30 años de más música. Lo que estabas esperando ha llegado a Pepe Ganga. Los nuevos juguetes de los Simpsons ya están aquí. Encuentra a Homero, Bart, Lisa y todos tus favoritos en tiendas y en pepeganga.com. No esperes que se agoten. ¡Tú! Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. La canción más importante de 2014 fue un descubrimiento exclusivo de la X más música y estaba Busy Earning de Jungle, una mezcla de soul, de funk y de electrónica que suena tan bien como cuando la descubrimos hace 10 años y las empezamos a poner porque pusimos todas las canciones y más. Este fue un tema fresco y pegajoso que se fue convirtiendo en un himno de una de las bandas más preferidas por Bogotá en la historia reciente, una banda que además estuvo de concierto con nosotros en mayo de 2019. Un viaje de neo soul en el que nos montamos y nunca más miramos para atrás. Se han hecho cositas, hermano. Sí, señor, y ojalá se hagan más. Vienen. Pero continuemos con la canción más importante de 2015. Este batazo de canción es de Bruno Mars junto a uno de los productores más interesantes de su generación, Mark Ronson encamina a Bruno Mars hacia el éxito con una canción que usó todo tipo de referencias de disco y de funk de los 80, un tema que terminó volviéndose motivo de pleito legal y que tuvieron que resolver por fuera de la corte y dentro de los créditos de las canciones, porque artistas como The Gap Band salieron a decir, hey, esta canción es de nosotros, así la produzca Mark Ronson y la cante Bruno Mars, pero aún así se ha convertido en una favorita para cantar y para bailar. Es un clásico moderno que estuvo 14 semanas en el número 1 y que fue la canción más importante de 2015. Así que aquí está Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars en Animales de Radio Edición, la X, 30 años de más música. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch. Just why? Hey, hey, hey, oh!

81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the O2 into the O3, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ayy. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Sus animales de radio con nuestro especial de 30 años, 30 grandes canciones de las últimas tres décadas que han pasado por la programación de la X más música, y en el 2018 Drake dominó con God's Plan. Este tema rompió récords en Spotify, en Apple Music y se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. Ahí estaba en este resumen de lo mejor de las pasadas tres décadas aquí en Animales de Radio. Y si usted se perdió el programa, si apenas está llegando, no se preocupe porque puede volver a escucharlo en nuestra página web, laxmasmusica.com. Óigame, Drake es como la cúspide de la comercialización del hip hop, ¿no? God's Plan fue también un lado personal y vulnerable de este artista canadiense y se volvió un himno para sus fans. Y en una especie de sacramento del hip hop también, porque empezó a sentirse más cantado que rapeado gracias a él. Fue una influencia muy fuerte en la siguiente canción, en la canción más importante de 2019, que fue además una de las primeras canciones